porque tú estás muy buena. A toda hora yo te tendría que rogar. Que estás muy rica, que todo lo haces bien hecho. Pues soy mi hombre, más no te voy a llorar. La pasé rico y no tendría por qué negarlo. Y si te vas ahora que te vaya muy bien. Aunque yo sé que en la cama tú haces estragos, puedo buscarme otra que me lo mueva bien. Y si te vas, te vas, pues que te vaya bien. Que te ruegue tu madre o tu papá tal vez. Mejor búscate a otro que no conozca bien la clase de joyita, la que eres tu mujer. Hacer acogerme de parche, puedes largarte desde ahora mismo, mujer. Búscate a otro que tu mal genio te aguante, ese sirviente que tú has querido tener. Yo soy muy hombre para andarte suplicando, pues de mi plato ya no vuelves a comer. Aunque no creas, hay muchas que están rogando que yo les muestre cómo es que los sé mover. Y si te vas, te vas, pues que te vaya bien. Que te ruegue tu madre o tu papá tal vez. Mejor búscate a otro que no conozca bien la clase de joyitas.